A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con... Melodías mexicanas para recibir a nuestro hombre en México con Macarena aquí en estudios. Diego, lo tenemos cubriendo un tema que estamos siguiendo en el puerto. Y bueno, Ángeles, ya sabés que anda allá por el norte, más cerca de vos que de nosotros. Bienvenido, Eduardo. Hola, Hernán. Hola, Macarena. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está ese México, Eduardo, con visitas importantes en estos días con el equivalente a canciller de Estados Unidos, ¿verdad? El secretario de Estado Mike Pompeo. ¿Qué importancia? Nosotros decimos abrir los ganchos, ¿no? Por abrir los ojos, que hay que estar atentos a lo que significa esta presencia de Pompeo en México, Eduardo. Pues nosotros en México estamos muy contentos, estamos muy orgullosos, estamos con el pecho hinchado de tanto orgullo. Fíjense que este señor Mike Pompeo, que viene a ser como una especie de encomendero, ¿no? En la época de la colonia, le vino a decir a nuestro virrey en turno, Andrés Manuel López Obrador, le vino a poner en una calificación buena, le vino a dar un sote, como dicen en Uruguay, palomita, un ok, como le quieran ustedes llamar, nos vino a dar un visto bueno, y por eso nos sentimos demasiado orgullosos, porque vino el señor Pompeo y nos dio una palmadita en el hombro y nos dijo: muchachos, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien, así le gusta al rey del mundo, así nos gusta que nuestros vasallos se porten, bien eso, bien hecho, muchachos, síganle. Falta poquito más, pero bien hechos, así que por esa razón nos sentimos bien orgullosos en México, porque somos unos vasallos fieles, somos unos vasallos completamente leales al rey del mundo, el señor Trump. Y es que Pompeo vino a decirnos: muy bien, muchachos, lo han hecho muy bien, han enjaulado, han detenido a los migrantes centroamericanos, cayeron en la frontera entre México y Estados Unidos un 40% las aprehensiones de la patrulla fronteriza estadounidense. 40% menos detenidos por parte de la patrulla fronteriza estadounidense, y evidentemente del lado mexicano esto aumentó de una manera descomunal. Son, me parece que en los últimos meses, 39 mil centroamericanos que la patrulla fronteriza mexicana ha detenido y ha deportado, más aparte unos 20,000+, 22,000, 25,000, por ahí está la cifra más o menos, que regresó a Estados Unidos a México y que los tiene esperando, y los va a tener esperando en México buenos años, sus procesos de asilo. Así que, como les digo, nos sentimos bien orgullosos de ser unos vasallos leales y nobles al emperador, al rey del mundo, el señor Trump. ¿Cómo la ven? Tema migratorio fue lo excluyente, digamos. ¿Hay aspectos comerciales también que quieras comentarnos? No, pues en este momento solamente hacer énfasis, hacer hincapié, claro, de qué manera tan sencilla, de qué manera tan fácil el gobierno de los Estados Unidos pudo obligar a México a cambiar toda su historia de política migratoria. Fue muy sencillo para Donald Trump, una amenaza, una bravuconería, y fue muy sencillo doblegar al gobierno de México, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apuntaba, o al menos eso parecía, a ser de otro matiz. Evidentemente no teníamos una expectativa de que fuera un gobierno de izquierda, pero por lo menos más tirado hacia el centro. Pero no fue así, y en este momento, como les digo, la gran prensa mexicana, los grandes medios de comunicación, y pues resaltan orgullosos que estamos haciendo bien la tarea, y la estamos haciendo, pero bien hecha, En México se han detenido ya, a, como les digo, miles y miles y miles de centroamericanos. Hay una cacería, en realidad, de centroamericanos por el país. Hay unas fotografías bastante chocantes, no solamente la tristísima, la terrible tragedia que sucedió en el río Bravo, en donde esta chiquilina y su papá desafortunadamente pues fallecieron, se pasaron ahogados ahí en el río por toda esta presión que el gobierno mexicano está ejerciendo. También hay ya fotografías muy chocantes del lado de la frontera con Guatemala, la Guardia Nacional, esa Guardia Nacional que nos habían prometido que iba a ser para combatir a la delincuencia organizada, pues hoy está persiguiendo migrantes. Y también del lado de la frontera estadounidense ya se corrió la frontera unos cuantos kilómetros, porque ya mucho antes de llegar a la zona fronteriza hay elementos militares desplegados. Entonces te preguntan ellos ahí, pues, que hacia dónde vas, si tienes documentos. Entonces prácticamente los Estados Unidos ya nos comieron otro par de kilómetros de frontera. Una situación muy grave la que están viviendo los centroamericanos en México, y también los mexicanos en los Estados Unidos, porque por otro lado, también el dueño del mundo, el emperador del mundo, el rey del mundo, Donald Trump, pues ya tiró la orden de estas deportaciones, estas redadas masivas, que son en dos sentidos. La primera, en redadas como se venía acostumbrando, que llega ICE, que le llaman ellos ICE, que son estos agentes especiales con pasamontañas y rifles de asalto, entran a las fábricas, detienen a los trabajadores y los deportan, y también las redadas administrativas, donde se le mandan a las fábricas, se le solicita, sobre todo a fábricas, maquilas, restaurantes, todos los sectores donde tradicionalmente los trabajadores y trabajadoras sin documentos migrantes laboran en los Estados Unidos. Se le envía una solicitud a estos centros de trabajo para que le manden a Migración lo antes posible todo su archivo de trabajadores. Y de ahí ya Migración le contesta al lugar de trabajo: mira, todos estos no tienen documentos, te voy a dar tal plazo para que te deshagas de ellos, los reemplaces o veas cómo le haces. Pero al patrón pues le dan chance, evidentemente, ¿no? Como hemos comentado aquí, Migración estadounidense y Migración mexicana no están en el negocio de cerrar empresas, ¿no? Ese no es un negocio. El negocio de ellos es aterrorizar y hacerle la vida difícil a los trabajadores. Y así es como los Estados Unidos están en este momento cercando principalmente a los trabajadores migrantes mexicanos, porque son la mayoría. Y por otro lado, en México, pues estamos enjaulando y cercando a los migrantes centroamericanos. Del lado estadounidense, la autoridad mexicana, pues hace muy poco, el gobierno de López Obrador no se ha manifestado, más que algunas tibias manifestaciones al respecto. Y del lado mexicano, pues ya ustedes pueden ver estas cifras en los últimos meses, esta evaluación que salió pues muy positiva por parte de Pompeo. Se redujo un 40% las detenciones en la frontera con los Estados Unidos, aumentó evidentemente en México, y eso es un gasto al erario mexicano también por parte del gobierno mexicano, tiene que afrontar estos gastos. Así que, mal y de malas, desafortunadamente en la historia de México siempre ha sido así, siempre hemos tenido al vecino del norte, siempre lo hemos tenido encima, como decía por ahí algún presidente de mala memoria en México, Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Cuando no es Peña Nieto, que se entrometía en asuntos que no le correspondían en Venezuela, pues tenemos ahora a López Obrador, que no lo hace con Venezuela, pero se doblega de esta manera ante los Estados Unidos en el tema migratorio. Es muy difícil quitarnos la tutoría, muy difícil quitarnos la tutoría del vecino del norte. Es muy, muy complicado. Solamente algunos países tan cercanos a Estados Unidos como Cuba lo han hecho con mucha valentía, con mucha dignidad. Por ahora seguimos estando tutelados por el vecino del norte, y como les digo, vino Mike Pompeo, nos dio el ok, el sote, el visto bueno, y nos sentimos muy, pero muy, pero muy orgullosos de ser leales y nobles vasallos al emperador del mundo. ¿Cómo la ven? Eduardo, otro de los puntos en la agenda para el día de hoy es hablar de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así es, destituyeron a Gonzalo Hernández Licona, él era el titular del Coneval. En México, a pesar del neoliberalismo, a pesar de los últimos 40 años de políticas neoliberales, había algunas instituciones serias y el Coneval era una de ellas. Más o menos pasaba como una institución seria. Había tenido serias discusiones con funcionarios del gobierno de Peña Nieto en materia de la lectura de la pobreza. El gobierno de Peña Nieto, su secretario de Hacienda, que fue candidato Nilo Meade, como le quieran llamar, del PRI, pues manejaba cifras alegres, que la pobreza había disminuido, y el Coneval le corrigió la plana, le dijo, no, de acuerdo a nuestra lectura, la pobreza aumentó y aumentó muchísimo. El Coneval, como les digo, como la Comisión de Derechos Humanos también, en México todavía quedaban algunas instituciones con alguna cierta seriedad. Se podía trabajar con ellas, tenían credibilidad. Bueno, en este caso el Coneval dio una lectura de los primeros meses del gobierno de López Obrador muy negativa, mostró las cifras de la parálisis económica, mostró las cifras del aumento de la pobreza, del aumento de la delincuencia, y ¿qué creen? López Obrador destituyó al encargado del Coneval, al señor Hernández Licona. Lo acusaron de fifí, lo acusaron de neoliberal, lo acusaron de estar con la mafia del poder, lo acusaron de todo lo que se le acusa en estos tiempos a quien ose criticar a López Obrador. Perdona, un punto, una interrupción, Eduardo. En un año de López Obrador, creo, se cumplió ya, ¿hay aumento de la pobreza, por ejemplo? Hay aumento de la pobreza, desafortunadamente. Los recortes han sido tan brutales en el sector público, son miles los despedidos, son miles, créanme, de verdad, son miles los despedidos. Los recortes han sido tan grandes que tenemos un montón de trabajadoras y trabajadores que estaban con contratos eventuales que se les renovaban cada 8 meses, cada 6 meses con el gobierno federal, y ahora, bueno, pues no se les renovaron, algunos directamente se les cancelaron, y eso pues ellos no tienen derecho a ninguna prestación de ley, ninguna compensación, simplemente se quedan en la calle de un día para otro. Esto es lo que había señalado también el Coneval, con ello también la parálisis en el sector privado, porque no están habiendo las inversiones, habían retrocedido, había habido un retroceso en materia de inversiones en el sector privado, esto había paralizado la economía. De hecho, hay algunos estados en el centro del país en donde ha caído la venta de gasolina, por ejemplo en Zacatecas o en San Luis Potosí. Esto solamente es un ejemplo claro de la parálisis económica que en este momento hay en México, debido a que se paró la maquinaria del gobierno federal, que de alguna manera era la que impulsaba cierto sector económico. Bueno, pues el Coneval había hecho estos señalamientos, y pues destituyeron al director del Coneval, le recortaron recursos al Coneval, no va a poder operar, lo que también comentaba este director, no va a poder operar de manera eficiente, prácticamente pues va a desaparecer, y las únicas lecturas que vamos a poder tener en materia económica pues van a ser las lecturas de la Secretaría de Hacienda, de la propia Presidencia de la República, que ya vamos a ver que van a ser lecturas alegres, lecturas con otra óptica. Así que, mal y malas, esa es una de las contradicciones también que vemos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, este sometimiento tan virreinal a los Estados Unidos, por otro lado, esta contradicción de destruir este tipo de instituciones que tenían un prestigio, que en algún momento confrontaron a gobiernos como el de Enrique Peña con otras cifras que nos daban, aportaban un poco de claridad. Sí, es cierto, la mayoría de las instituciones en México están podridas, pero había algunas que tenían por ahí algunas cosas que podían ser rescatables. Pero en este caso el Coneval le mochan los recursos, le quitan al director que había hecho un buen trabajo en los últimos años, y nos vamos a quedar sin una institución medianamente seria que nos daba buena información acerca de la lectura de la pobreza. ¿Cómo va? Bueno, un episodio que se repite en estos tipos de organismos también en la región, pues un área muy sensible para la evaluación, la presión pública sobre los indicadores, ¿no? Así es, es una presión grande. Pues por ejemplo, cuando López Obrador estaba celebrando su AMLO Fest, bueno, pues se arrojaban estos datos que decían, pero son datos además que la propia realidad del día a día uno puede darse cuenta. La cartera no miente, ¿no? El bolsillo no miente. Lo que uno puede ver alrededor en el día a día, los conocidos, los amigos, los familiares, eso no puede mentir. Es solamente querer tapar el sol con un dedo, en la infinita soberbia de muchos de estos gobernantes. Así que por ahí camina el gobierno, desafortunadamente, de López Obrador, montado en el caballo de la soberbia. Un abrazo, gracias como siempre por acercarnos a esta realidad del pueblo hermano de México. Abrazo grande, hasta la semana próxima, Eduardo. Abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Exactamente. Saludos. Un abrazo. Un abrazo.